Estamos en las 11 y 21 en esta mañana en vivo de la 106 y vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la información ya por adelantado. ¿Qué ha sucedido, Mauricio? Bueno, tuvimos el día sábado en horas de la mañana un accidente de tránsito en la calle Belgrano y Alén de este medio, que nos constituimos en el lugar, establecemos que por causas que investigan, una camioneta Toyota Hilux había atropellado a un motociclista, siendo el ciudadano Garavito Pablo Gastón trasladado en un nosocomio local con heridas de carácter gravísima. En cuanto al conductor de la camioneta de Benedetto Darío David, que fue identificado en las actuaciones, se inician primeramente las actuaciones por lesiones culposas con intervención de la fiscalía de la doctora Ortel. Uh-huh. Pasadas las horas y ya en domingo en horas de la mañana, se toma conocimiento del deceso del ciudadano Garavito por las lesiones que revestía de carácter muy grave, por lo cual se recaratula el delito a homicidio culposo. Si bien la persona no queda detenida, pero sí queda en otra causa de mayor significancia, uh-huh, imputado. Bueno, una vez iniciadas las actuaciones, se solicita la mordida del hospital, como así también se traslada el cuerpo para la operación de autopsia. Una vez finalizado, bueno, es restituido a sus progenitores. Bueno, este es el tema de los tantos accidentes que hablamos, viste, Carlos, a veces. Sí. Que hay que tener mucho cuidado, como andan el tema de las motos. Uh-huh. El fin de semana estuvimos también trabajando con un poco con el tema de las motos, pero es... parece que se reproducen, parece que hay cada vez más. Y sí. Bueno, vamos a organizar, yo voy a ver si me puedo reunir con el director de tránsito para poder organizar un operativo importante para ver si podemos hacer como hicimos un año atrás y tratar de secuestrar la mayor cantidad de motos, que son las motos que complican el desarrollo normal del tránsito de este pueblo, ¿no? Claro. Convengamos que tampoco van a estar secuestrando las motos que estén en regla, ¿no? No, por supuesto que no, Carlos. La gente que trabaja y demás, nosotros no, normalmente no lo molestamos. Sabemos bien quiénes son las personas, pero las ocultan durante la semana y salen durante el fin de semana. Y bueno, tampoco podemos hacer persecuciones que ellos hagan pasar a un plano más importante en cuanto haya ocurrido un accidente cuando vos estás persiguiendo un vehículo por una infracción de tránsito. Claro. Nosotros les queremos entender a la gente que si fuera fácil agarrarlo, se habríamos agarrado todos. Uh-huh. Si no, hay que ir domicilio por domicilio. Igual se le ha llamado la atención a algunos progenitores de estos motociclistas, pero bueno, también tampoco en la conciencia de las personas. Mauricio, tanto que se habla de las cámaras de seguridad y se hizo tanto autobombo con este tema, ¿las cámaras de seguridad no sirve en una causa judicial en este caso? Sí, las cámaras de seguridad están trabajando y nosotros hemos, gracias a las cámaras, hemos establecido la procedencia de algunos rodados de otras localidades que han cometido ilícitos y demás. Si vos me preguntás por la infracción, por los infractores estos, las cámaras sí, pero son infracciones. Nosotros las utilizamos mayormente para investigar los hechos de relevancia, como los ilícitos y demás. Desde ya, si conocemos quiénes son los infractores, se van labrando las infracciones, se cursan ante el juzgado de falta local y luego son notificados por parte del juzgado. Pero bueno, lo ideal sería parar la moto y bueno, por ahí están en regla, como decías vos recién, pero ¿qué ocurre? Están en regla, pero están haciendo maniobras indebidas o aceleraciones en plena centro, que pueden perjudicar el normal tránsito del resto de las personas. Sí. La idea es tratar de parar esta situación. Claro. Que es lo que hoy normalmente estamos con eso y con lo que es nocturnidad, ¿viste? Claro. Estamos tratando de organizar este tema. Ya nocturnidad lo estamos llevando, estamos encaminando un poquito mejor, estamos solicitando apoyo al grupo departamental, que gracias a Dios siempre está acá y nos brinda apoyo para ese trámite también. Me cuentan los oyentes por acá que ayer las motos cruzaban los semáforos en rojo y el acompañante tapaba las patentes, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, cosas así que nosotros inclusive intentamos seguir a un par de estas motos y vimos que eran no se puede porque el tránsito normal es un tránsito de 5 kilómetros por hora y las motos te pasan a 60, 70 y yo no puedo ir atrás de una moto a 70 en un tránsito de 5 kilómetros, puedo peligrar yo mismo la vida misma de los efectivos como así de tercero. Yo tengo un vehículo a mayor porte, yo no tengo una motocicleta. Claro. Y así mismo tuviera una motocicleta no hago la persecución. Se entiende que la gente entienda que a veces ya hace un año atrás hicimos un operativo y nos secuestramos unas 16, 18 motos así, con cortes y demás. Estamos tratando de trabajar en ese tema, a ver si podemos hacer otro operativo de esos para poder darle una tranquilidad un poco más a la gente, ¿no? Los sábados, claro, se había tranquilizado, pero ahora veo que se ha magnificado todo este tema. Debe tener con las hormonas de la primavera. Mauricio, probable, una pregunta que me hicieron a las 9:08 y la verdad que no la supe contestar. Me preguntaron, ¿qué pasa toda la noche Metabombo? Me preguntaron. Bueno, eso que pasa en Metabombo son los chicos de la escuela, de los egresados, que tuvieron su fogón anual, que también estuvo supervisado por los progenitores los mismos, había muchos progenitores en el lugar, y nosotros un móvil apresto que estaba en la zona. Ah, perfecto. Sí, sí, el bombo ese que sentían toda la noche era eso. Perfecto. Bueno, ahí está contestado todo, entonces, Mauricio, muchas gracias. No hay por qué, Carlos. Como siempre, muy amable. Hasta luego. No hay por qué. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, sabiendo y contestando también, ¿eh? Últimas cosas de último momento. Vale. Esta es la 106, siempre una canción.